El duende tuyo, Diego Leyes, animal, una bulla para el perreo. Dime, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué te pones en mente? ¿Qué te paso a buscar, pero sin compromiso, mujer? Dime, Copa Latino. Dime, es lo mejor que suena ahora. Dime, que se pasa la emisora. Si te paso a buscar, dime. Yo no quiero nada formal esta noche, es de placer nada más. Dime, dime que tú quieres hacer. Dime, dime si te paso a buscar. Dime, yo no quiero nada formal esta noche, es de placer nada más. Te paso a buscar, vamos a descargar, pero mamacita no te vayas a retractar. Tú sabes que soy el peinado más original, con el gusto bien bonito pa' poderte conquistar. Yo sé que quieres algo más que un beso, pero no me agotes, lady, yo no estoy pa' eso. Mira, mamita, todo lleva su proceso. Esto es así, yo estoy pa' mucho más que eso. Relájate, vive la vida con soltura. Relájate, vamos a vivir una aventura. Relájate, vamos a la disco, a la locura. Yo no te respeto, mami, dame tu cintura. Dime, dime que tú quieres hacer. Dime, dime si te paso a buscar. Dime, yo no quiero nada. Paso a buscar, vamos a descargar, pero mamacita no te vas a retractar. Tú sabes que soy el pelado más original, con el gusto bien bonito pa' poderte conquistar. Yo sé que quieres algo más que un beso, pero no me agotes, lady, yo no estoy pa' eso. Mira, mamita, todo lleva su proceso. Esto es así, yo estoy pa' mucho más que eso. Relájate, vive la vida con soltura. Relájate, vamos a vivir una aventura. Relájate, vamos a la disco, a la locura. Dime, yo no quiero nada formal esta noche, es de placer nada.